pero no queríamos dejar de hablar contigo. Contanos dónde estás y qué es lo que nos traes a este programa de viernes de Enredando las Mañanas. Bueno, ahora estoy en Medellín, acá está realizando la conferencia internacional de América Latina y el Caribe de Ciencias Sociales, que bueno, lo impulsa Claxo, pero hay un montón de compañeros y compañeras de no solo de nuestra América, sino también de otras latitudes. Y bueno, casualmente está Juan Carlos Monedero, que es uno de los fundadores de Podemos, un compañero, bueno, que integra además un grupo de trabajo en el que estamos juntos acá en el marco de Claxo. Él fue parte, digamos, del núcleo dirigente de Podemos, actualmente sigue participando de Podemos, renunció sí hace algunos meses a sus cargos directivos, él estaba como secretario general del programa de Podemos y del proyecto constituyente. Planteó un balance autocrítico fuerte, algunos cuestionamientos a lo que fue la dinámica recientemente electoralista y de alguna manera cómo se fue grabando en cierta forma el proyecto, disociando de las bases de lo que fue originalmente Podemos. Y bueno, sí, sigue militando con mucho apoyo ahí adentro de la organización, y le hicimos ayer una entrevistita donde nos contó y nos hizo un balance autocrítico de la experiencia de Podemos y también las perspectivas de cara a este 10 de diciembre, en donde se realizan elecciones generales que son muy importantes a nivel legislativo en España. Así que si quieren compartimos la entrevista. Dale, compartimos la entrevista, vamos a ver cómo se escucha, esperemos que bien, y te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas, una vez más internacional, ya que no podés estar aquí de cuerpo presente, escuchamos tu voz, y ahora también la de Juan Carlos Monedero, ahí nos dejás entonces con el audio. No esperaba el sistema electoral muy dañino para las fuerzas pequeñas, las elecciones europeas como las circunscripciones, todo el Estado, al ser europeas, le cuesta igual a todos los partidos políticos. Y el tercer elemento es que las elecciones europeas son un espacio donde la gente puede expresar el voto que realmente siente. Y por tanto, la gente que está enfadada puede canalizar su voto de una manera muy clara. Por eso emergimos a las elecciones europeas con cierta urgencia, porque era una cuestión de meses y no podíamos pensarlo mucho. Tiramos, como yo digo, una piedra en el estanque para ver si hacía olas, y es verdad que hizo muchas olas. Y eso nos obligó a dibujar el traje al tiempo que lo cortábamos o echar a correr al tiempo que nos abrochábamos los cordones. Y eso implicaba que al no existir tampoco ejemplos en ningún lugar del mundo, ¿no?, de un funcionamiento contrastado de un partido político con el movimiento social, pues tuvimos que experimentar con un lastre. Y es que como nacíamos con una perspectiva electoral, teníamos que primar mucho la construcción del aparato electoral para combinar con los grandes aparatos de los grandes partidos, ¿no? Como éramos conscientes de que hay una cartelización de los partidos, ¿no?, y un vaciamiento de su contenido democrático, entendíamos que era muy importante reforzarlo con una parte más asamblearia, deliberativa, horizontal, que no repitiera los errores de las asambleas tradicionales de los partidos, sino que fueran lugares de apertura a la ciudadanía, donde no fueran espacios para votar listas internas o candidatos, sino que eso lo entregábamos a listas abiertas a toda la ciudadanía. Lo que fueran espacios donde se pudiera hacer la política de manera diferente. Lo cierto es que entramos en un ciclo electoral donde no teníamos en cada desafío, no teníamos las mejores herramientas. Adelantaron las elecciones andaluzas, porque las encuestas nos daban un resultado altísimo, y las adelantaron casi 3 meses para agarrarnos con el pie cambiado, pero sacamos un 15% de los votos. Las siguientes elecciones eran municipales, en España hay 8.200 municipios, era imposible que conociéramos a 8.200 personas de confianza para presentarlas como alcaldes, ¿no? Y tomamos la decisión de no presentarnos, sino ayudar a construir coaliciones de unidad popular, pero que también nos fragmentaron, porque la gente que ya estaba empezando a participar en Podemos no entendía por qué no iba a estar presente como Podemos en sus pueblos, y eso genera también unas tensiones muy fuertes. Las siguientes elecciones fueron las catalanas, que son muy peculiares, ¿no? Son de una nación sin Estado que quiere reivindicar su espacio diferente en el Estado español, y que una vez más nos pillaba sin tener la fuerza suficiente como para llegar en mitad del choque de trenes de los españolistas centralistas nacionalcatólicos y la derecha neoliberal, que de repente parecía no democrática por subirse al carro del derecho a decidir, que había nacido desde sectores populares pero que ahora era usurpado. Pero el gobierno responsable de los recortes y del vaciamiento del Estado social en Cataluña. En esas elecciones tuvimos una posición honesta de decir que estábamos a favor del derecho a decidir pero en contra de la independencia, y tuvimos un mal resultado. Y al fin vienen ahora las elecciones generales, que son para las que nacimos, bueno, con un aprendizaje de todos estos procesos electorales, golpeados porque los procesos internos se demostró que no éramos muy diferentes de los partidos políticos a los que podíamos sustituir, porque la gente viene de esa socialización política. Y por tanto, aunque tengamos las estructuras y los estatutos para construir las cosas de manera diferente, yo creo que repetimos muchas veces los mismos errores. Y eso hizo que la gente más sensible, la gente con mayor necesidad de hacer política de manera diferente, pues fue alejándose de los círculos. Y esto es un problema que yo iba perfilando como muy problemático, porque la posibilidad de una campaña electoral diferente, sin pedir dinero a los bancos y poder disputar el espacio a los grandes aparatos mediáticos del bipartidismo en un país importante de Europa, solo se puede hacer con una amplia movilización popular. Era lo que habíamos conseguido en las elecciones europeas, y también lo habíamos conseguido en las candidaturas de unidad popular municipales, sobre todo en casos como los de Madrid, los de Barcelona, Cádiz. Todos esos elementos a mí me iban llevando a la necesidad de reequilibrar la pugna entre construir el aparato representativo, mediático, electoral y alimentar un partido político con una base popular más fuerte, que me parecía muy evidente, sobre todo cuando era una constatación evidente que tú puedes ganar el gobierno pero no ganas el poder, y que la única manera de poder desarrollar políticas emancipatorias es si el pueblo te va a apoyar después en la calle, y eso no lo consigues si no lo implicas. Y eso pues iba generando también tensiones dentro del seno de la ejecutiva, entre personas que pensaban que la hipótesis populista de la CLAO podía funcionar, es decir, aguantar durante muchos meses con un discurso entre ellos y nosotros, entre la casta y nosotros, sin hablar de programa para no perder votos, e intentando que todo el mundo se subsumiera en esa tesis vacía del significante vacío, que me ha parecido siempre bastante simple, ¿no? Porque como me gusta decir, a Chávez le dieron un golpe de Estado no por ser un significante vacío, sino por ser un significante lleno, ¿no? Entonces, esa tensión interna venía compasada también con que los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad del Estado, los partidos políticos decidieron que yo era el enemigo a batir, ¿no? Y entonces también se acompañaba de una campaña muy, muy fuerte, con muchas denuncias que luego al final siempre, a día de hoy, el 100% se han visto archivadas, ¿no? Sobreseídas, pero el ruido quedaba, ¿no? Y entonces había como una intención de debilitar mi posición, y eso también en la pelea interna había gente que lo utilizaba, y eso me cansaba mucho, ¿no? Me cansaba mucho más que los ataques exteriores, porque cuentas con que el aparato estatal y los partidos políticos van a dispararte, pero tú cuentas con que en la pelea interna va a haber firmeza, ¿no? Y no se van a sacrificar piezas, porque también eso abre la veda de un comportamiento que los medios van a interiorizar, es decir, estos son frágiles, vamos a seguir en esa dirección. La conclusión final de todo esto es que yo creo que vamos a las elecciones de diciembre bien situados, hemos roto el bipartidismo, están las espadas en alto, hay bastantes probabilidades de que saquemos más votos que el Partido Socialista, entonces aunque eso significara tener la tercera fuerza, ser la tercera fuerza política, sacar más votos que el Partido Socialista es una revolución en el marco europeo. Y creo que ese es un resultado que abriría la posibilidad de reconstruirnos a partir de enero, ir a otro congreso extraordinario y reinventarnos aprendiendo de todos los errores. Creo que sería algo necesario. De hecho, es la propuesta que yo estoy planteando, porque si no fuera así, yo creo que toda esta cierta incidencia, ¿no?, en la parte más electoral, mediática, burocrática, no permitiría la emergencia de un partido de nuevo tipo, real, que tiene que contar sí o sí con formas de organización mucho más horizontales y mucho más participativas. Tenemos esa disputa, ¿no? Los partidos políticos son organizaciones que por su propia composición representativa terminan sustituyendo a gente. Y en el siglo XXI la cartelización de los partidos empresarializa su funcionamiento, le da a los líderes un poder a veces excesivo que coinciden con sus apariencias, sus apariencias mediáticas. Es una tensión mal resuelta. Los partidos políticos son estructuras poco democráticas por definición. No politizan, sino que gestionan lo existente, y por tanto es prácticamente imposible construir una nueva hegemonía desde la fórmula partido, porque al final todos terminan pareciéndose, y la única manera de transformarlo pasa precisamente por incidir en los elementos participativos. Esa es la asignatura pendiente después de las elecciones del 20 de diciembre, y es donde yo